Los que esperamos que nuestra gente regrese a casa sana y salva, defendemos una ley que ayuda a que nadie muera trabajando. En el año de su aplicación se registraron un 9% menos de siniestros, ni un solo empresario preso y 2.515 accidentes menos. El candidato a presidente que sueña derogarla arrancó aplausos en Punta del Este. Porque para él, la vida parece valer nada, o muy poco. Los trabajadores y el pueblo no nos dejaremos arrancar la ley que conquistamos. Nos va la vida en ello. Zunca, PIT CNT. Estás escuchando Rock Internacional en Uniradio. La radio, la frontera final. Estos son los viajes del programa Universo Alternativo. En su misión de 7 años, para explorar extrañas y nuevas tendencias. Buscando nuevas modas y nuevas culturas. Viajando temerariamente donde nadie ha querido llegar. Salimos en 5, 4, 3, 2, 1. Y bienvenidos una vez más a otro programa de Universo Alternativo. Desde acá, desde la Uniradio, en la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, o FIC, como quieran decirle. Y bueno, vamos a arrancar un nuevo programa con algún par de cosas. Ya lo habíamos publicado por el Facebook. El streaming, por lo que teníamos entendido, no estaba andando. Así que hoy salimos por el dial del 89.1 FM, que es el dial de la radio de la Universidad de la República. Y si alguien logra estar escuchándonos por streaming, péguenos el mensaje por privado y nos alegraremos. Bueno, hoy vamos a tener un programa medio variado para variar. Del cual, bueno, pasaron muchas cosas en estos días. Vamos a estar hablando un poco de lo sucedido, un poco para la a la manera nuestra, ¿no? Obviamente vamos a estar hablando del tema de lo que sucedió con Escocia. Donde se votó si Escocia seguía o no dentro del Reino Unido. Bueno, vamos a estar hablando un poco sobre ese tema. También vamos a estar hablando un poco sobre la... dejando de lado, obviamente, el lado diplomático, por decirlo en cierto modo, de la llegada, de por qué estuvo Emma Watson acá. Bueno, la actriz que interpretaba a Hermione en la saga de Harry Potter, que vino en su papel de embajadora de la ONU acá, estuvo en el Parlamento. Miles de niños y jóvenes prepúberes ahí en el palacio. Y después, bueno, vamos a tener también la columna de turno 42 de la mano de Nacho de Curoneco. Los amigos de Curoneco Anime Store van a estar haciendo una nueva columna. Y un par de noticias ahí para llevar algunos espacios más. Bueno, simplemente, sin más nada que decir, vamos a pasar las vías de comunicación y ya arrancamos con el programa del día de hoy. Vías de comunicación. Teléfono 2623-4453. Facebook Universo Alternativo. Twitter @uni_alternativo. Blog

Muy bien, bueno, lo que estábamos escuchando de fondo es Bypass of War de la banda Skiltron, una banda de Argentina proveniente de Buenos Aires, que bueno, como se habrán dado cuenta, es un folk metal con gaitas. Y bueno, dado a lo que ha sucedido recientemente con Escocia y todo, decidimos ambientar el programa del día de hoy con gaitas, muchas gaitas, y la predilección del heavy metal también de fondo. Y bueno, también hoy, para los que no se acuerdan, hoy es el Día Nacional Internacional de Hablar como Pirata. Que bueno, después cuando Juan Pablo se integre al programa en el siguiente bloque, vamos a hacer algo seguramente referente al tema. Y bueno, también vamos a con unas noticias de fondo. Arrancamos con otra. 19 de septiembre, para los que no lo saben, hoy es el cumpleaños. Hoy cumple el gran Adam West, para los que no lo sacan por el nombre, bueno, capaz que lo sacan por su interpretación de Batman en la serie de los años 60, esa Batman satírica que gustó mucho, que fue en el hip de la Batimanía, por decirlo de un cierto modo, como se le denominó en esa época, donde teníamos, bueno, Adam West y Abbott Ward interpretando a Batman y Robin, el dúo dinámico, un Batimóvil espectacular, negro con pintura roja. 86 batipinos cumple Adam West, damas y caballeros. Está impecable. Lo vamos a tener haciendo. Va a participar haciendo voces, o sea, interpretándose a sí mismo nuevamente al Batman que interpretaba en la serie de los 60. En el nuevo juego de Batman, de Lego. En el Lego Batman 3, Beyond Gotham. Que bueno, tiene una salsa de un montón de cosas, de skins. Desde el skin, bueno, del año 66 de Batman con Adam West, su batimóvil, sus enemigos. Bueno, recordemos un guiño interesante que tenía la serie, por ejemplo. Digo, el actor que interpretaba al Guasón en esa época, que ahora no me acuerdo el nombre del actor, era un actor que, cotizado, vamos a decir, el loco interpretaba películas. Y el loco era característico por su bigote. Si ustedes se fijan en la saga de la serie del 66 de Batman, el bigote al actor se le recontra notaba. Lo cual, César Romero, ahí va, era el nombre del actor, ahora no me acordé. Bueno, Romero tenía un bigote característico dado a su... típico galán de las películas de esa época, pero bueno, le ofrecieron hacer el papel del payaso loco y lo aceptó sin con la condición de que no se afeitara el bigote. Entonces, bueno, de su cara blanca se llegaba a palpar igual el felpudo del tobigo en la cara. Y bueno, ya que estamos hablando del universo, del Bat Universo, por decirlo de cierto modo, bueno, Zack Snyder es un hombre que va a tener algo que ver con el Batuniverso por mucho tiempo. Es el encargado de dirigir, bueno, dirigió The Man of Steel, la nueva película del Hombre de Acero, interpretada por Henry Cavill, y ahora es el encargado de dirigir Batman y Superman, Dawn of Justice, que va a ser esta película donde finalmente vamos a ver al Caballero de la Noche con el último sobreviviente de Krypton. Interpretado, bueno, Batman va a ser interpretado por Ben Affleck. Ya hemos tenido la controversia suficiente en este programa referente al caso. Pero bueno, hace un par de días en el set se empezaron a filtrar fotos de lo que era el Batimóvil. El Batimóvil de Batman. Y bueno, dado a la filtración, más que nada en la red social de Instagram. Dado la filtración de la foto, lo que decidió Zack Snyder es subir una foto desde su cuenta personal de Twitter, donde bueno, vemos el increíble nuevo vehículo que va a tener el honor, por decirlo de cierto modo, de manejar Ben Affleck en esta nueva saga, donde lo vemos capaz que sigue la estética de ser como un tanque, capaz como el Tumbler, pero no tan cuadrado, dado que es más estilizado, y vemos guiños a lo que es el batimóvil de, de la saga de videojuegos de Arkham, el Arkham City, el Arkham Asylum, el Arkham City, el Arkham Origins y ahora el nuevo Arkham Knight. Vemos muchas similitudes con esos, con ese batimóvil también, pero la verdad es sumamente, la foto es fantástica y quieras o no, el vehículo ya toma una participación, digamos que, bueno, el batimóvil es un personaje más dentro del universo de Batman, ¿no? Y bueno, también otra cosa que se ha dado últimamente es, digo, el pique, por decirlo en cierto modo, de... el pique no, digo, están como jugando entre sí Zack Snyder y J.J. Abrams. J.J. Abrams, bueno, director de las dos primeras de las dos nuevas películas de Star Trek, Star Trek y Star Trek Into Darkness. El elegido para poder dirigir el episodio 7 de Star Wars. Y bueno, se han ido, digo, tomándose el pelo en Facebook, digo, en Twitter, por fotos referente a las dos sagas, ¿no? Referente tanto a la saga de Batman como a la saga de, digo, de Batman y Superman, como a la saga de Star Wars. La última foto que subí, digo, se subió, yo que sé, Zack Snyder subió una foto de Henry Cavill, el personaje que interpretaba, digo, el actor que interpreta a Superman, con un sable de luz. Después, bueno, Abrams devolvió poniendo un tipo, un Batman con un blaster. Después hay otra foto que es Batman en el desierto con Arturito, Tripio, con una batiseñal que es el símbolo de la fuerza rebelde. Y bueno, la última foto es la policía de Gotham, que ahora la vamos a compartir en el Facebook. La policía de Gotham, o sea, está el batimóvil. El batimóvil también se ve en la foto. Y la policía de Gotham está deteniendo a un trooper. A un trooper imperial de la saga de Star Wars. Como si el trooper se hubiera robado el vehículo de Batman. Que bueno, eso es algo que, quieras o no, le da una pizca más de gusto y de interesante, ¿no? Como los actores, directores y demás, con las redes sociales hoy en día, tanto Instagram como Twitter, más que nada, y Facebook también, dan pizcas de lo que están haciendo y a la misma vez llevan en contraposición o tratan de lidiar las filtraciones, cosas que antes capaz que no era. No habían los medios para llevar a cabo, tipo, una filtración o tratar de lidiar con ella. Bueno, vamos a salir un poco del tema del cine. Vamos a seguir con un tema más que desee para cerrar el tema del cómic. Que bueno, Supergirl aparentemente tendría una serie en CBS. Que bueno, se ha confirmado que se plantea hacer una un piloto basada en este personaje de la saga del Hombre de Acero. Y bueno, veremos qué sucede. Estaremos más atentos cuando haya más detalles al respecto. Y bueno, estamos a no más de el estreno de Gotham, el estreno de Constantine y el estreno de Flash. Que bueno, tanto Flash como Constantine se filtraron sus pilotos antes de que salieran emitidos al aire. Que bueno, tal vez algún detalle tengan en referencia a lo que se había filtrado, pero simplemente, digo, el piloto de Flash es muy bueno, el piloto de Constantine es genial. Vamos a ver si la saga de Gotham, esta serie policíaca basada en un joven Jim Gordon, logra cumplir las expectativas y no termina saturando el universo de Batman, por decirlo en cierto modo. Y bueno, para ir cerrando el bloque, vamos a tirar un par de noticias rápidos. Donde bueno, tenemos ya está el tráiler de Big Eyes. ¿Qué es Big Eyes? Big Eyes es lo nuevo del señor Tim Burton. Que bueno, Amy Adams y Christopher Waltz. Amy Adams, Lois Lane en la última película del Hombre de Acero, Christopher Waltz. El que libera a Django en Django Desencadenado, el nazi carismático, entre comillas, por decirlo en cierto modo, de Bastardo sin Gloria. Bueno, estos dos actores protagonizan este drama basado en hechos reales, que tras la adaptación al largometraje de de Frankenweenie, Burton se centra en la historia de Margaret y Walter King, una pareja de artistas que triunfa con las pinturas de niños con grandes ojos realizadas por ellas y firmadas por él. Ahí está la cosa. La crisis de la relación sentimental los enfrentará por los derechos de las obras. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Ya ahora también vamos a compartir el tráiler de la peli nueva de Burton para que ustedes lo vean. Y bueno, viendo que ya estamos ahí a punto de ser las 9, vamos a irnos con un poquito más de Skiltron y ya volvemos para el segundo bloque de Universo Alternativo.

Bueno, lo primero es a saludar a toda la gente y decir que hoy es el 19 de septiembre, el día un mundial. El día de hablar como pirata. Mundial de hablar como un pirata. Sí, hablar como un pirata. Que a mí me sigue saliendo el pirata caribeño, pero bueno. Sí, te sale un pirata gallego. De esos gallego, que naufragan ahí por el cabo de Boston. No, el cabo de Finisterra. Bueno, si vos querías hablar de gaita, entonces vamos a mencionar lo de Escocia, ¿no? Sí. ¡Mastel! Entonces, vamos a hacer un... La pregunta es, yo voy a hacer una grosería. Ignacio. Ignacio, ¿usted en su bloque va a hablar como pirata? ¿Vas a hablar como pirata? ¿Voy a hablar en español? No. Ah. No habían piratas españoles, ¿sí? Claro que sí. ¿Cómo que no? Habían piratas caribeños, no. Desertores de la Marina Española. No, había... eso es otra cosa. Habían piratas con otras inclinaciones. Pero bueno, pero generalmente Tortuga no era en español. Tortuga no era colonia inglesa. ¡Gar! Pero bueno, mencionando las gaitas, mencionando los gallegos, vamos a saltar ahí un poco más al norte y vamos a hablar de los escoceses. Sí. ¿Qué pasa con Escocia? Sigue siendo parte del Reino Unido. Entonces, la pregunta es, ¿qué no pasó con Escocia? Bueno, por 55% de los votos, que ahora no me acuerdo cuánto sería en número, pero en porcentaje es un 55%. O sea, un 5% más de la mitad. 10. Sí, pero sí. 5, no, Y sí, 55%, el universo son 100. Es como si tuviéramos un barco, lo partimos a la mitad y aparte le sumamos un pedacito más. Te voy a cortar la pierna sobre él. Se hablaron un montón de cosas, que por qué Escocia tenía que separarse, por qué no, Te noto, noto muy mal informado, Nico. No, mal informado. Me informé. El problema universal con Escocia es que en realidad Escocia tiene la gran... casi el monopolio, no el monopolio, pero la mayoría del petróleo inglés. Eso genera que en realidad Inglaterra se estaba usando de Escocia a nivel país. Pero ¿qué pasa? Escocia, para independizarse, estaba exigiendo ciertas medidas que eran descabelladas. Le podía poner muchísima presión a lo que es toda Gran Bretaña, o sea, el conjunto de islas, pero en realidad las medidas eran descabelladas. Primero de todo, Escocia quería independizarse de la Unión Europea, pero mantenerse como país europeo y no tener que hacer todo el trámite de admisión, que es por lo menos un promedio de 5 años. A su vez, en realidad, no solamente quería esa inmediatez, o sea, porque ellos decían, pero nosotros nunca nos fuimos, somos un país independiente, nuevo y todo, pero nunca nos fuimos. Segundo, querían mantener la libra en la medida de lo posible que Inglaterra se lo permitiera. Una cosa que era completamente ilógica porque, digo, ya no sos Inglaterra, no tenés el poder de la libra y el oro y las libras esterlinas. Tenías que utilizar el euro, joder. Claro, o moneda propia como tienen otros países, ejemplo, lo que eran ellos antes, que eran Gran Bretaña. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ante esas medidas en donde sabían que, primero de todo, tenían que tener... que igual lo tienen porque tienen todo el petróleo inglés en sus manos casi. El cambio de moneda, que en realidad los iba a afectar. Que aparte del tema del cambio de moneda, por más que ellos tengan petróleo como para poder apoyar la moneda, que iba a ser una moneda fuerte, no iba a ser la libra, que en estos momentos es la moneda más fuerte de Europa, por encima del euro. Y segundo, justamente, que no iban a pertenecer a la Unión Europea. Entonces iban a tener todas las barreras aduaneras. Y aparte, en realidad, no solamente las barreras con la Unión Europea, sino que las barreras con Gran Bretaña. Eso quiere decir que acuérdense que Escocia no es una isla independiente, sino que pertenece a la gran isla en donde están unidas Inglaterra, Gales y Escocia. A diferencia de Irlanda, que justamente Irlanda sí es una isla independiente. Aunque tenemos dos Irlandas. Pues está, independiente de eso, ¿qué pasa? Se genera un conflicto de que tendría que generar una infraestructura para poder hacer una barrera que la separara con país, que genera una barrera diplomática, una barrera aduanera, y a su vez en realidad genera bastantes complicaciones. ¿Qué pasa? En realidad el tema de la Escocia independiente viene por un sentimiento nacionalista muy importante y muy antiguo. ¿Tá? William Wallace. Sí, con William Wallace, el cual siguen existiendo esas fotos burlas en internet, en donde el tipo gritaba Freedom y actualmente la estatua está toda vallada alrededor. Digo que la gente se burla de eso. Pero bueno, independiente de eso, varios conflictos más, pero el conflicto fundamental es que en realidad no están las condiciones dadas, lo que solicitaba Escocia era bastante conflictivo, y el tema, bueno, de ser un país independiente, la Unión Europea y todo, era como los contras como para independizarse. Pero era, bueno, el abuso que estaba teniendo Inglaterra con el petróleo, que es un tema europeo que se está hablando mucho, que es muy raro que la noticia no se haya mencionado tanto en Uruguay. Ah. Porque, bueno, si se llegaba a independizar, se llegaba a independizar Escocia, se quedaba sin petróleo antes del 2040. Yo vi una tablita muy interesante. Sí, pero aquí al 2040 podemos estar todos muertos. Sí, sí, pero el país se iba a la reverenda. Ah, el reverendo carajo. Pero bueno, ¿sabías que Escocia tiene como país, digo, como animal elegido el unicornio? Y no es joda lo que te estoy diciendo. Y no, porque si no me equivoco, votaron un animal para su nación y eligieron el unicornio. Es que puede ser muy probable, ya que es un animal de heráldica muy común que se encontraba en varios escudos escoceses. Pero es un caballo con un cuerno. ¡Ah! ¿Cómo va? Por las barbas de Neptuno, no podés. ¡Ah! Bueno, mencionar que estuvo el Jimi Hendrix de la gaita en Uruguay. Como lo tituló el Observador. Estuvo Carlos Núñez el fin de semana pasado en Uruguay. Gran gaitero, gran. Está de los gaiteros posta, que son los gallegos, que son los que ganan el Intercéltico. El Intercéltico es el festival de música celta más importante del mundo, que se festeja en Lyon, Francia, en donde van gaiteros de todas partes del mundo. Y de todas las partes del mundo quiere decir irlandeses, escoceses, ingleses, franceses, asturianos, gallegos y hasta yugoslavos. Porque existe la gaita yugoslava, para la gente que no lo sepa. Y bueno, Carlos Núñez es uno de los que ha ganado varias veces el Intercéltico. Es una sal. Y hizo en Uruguay, estuvo ahora el fin de semana pasado, desde el miércoles que estaba en Uruguay. E hizo una masterclass el jueves. Tocó en el Teatro Galpón el viernes y tocó en la Rueda del Prado el sábado. Muy bien. También el fin de semana pasado fue la Comic Con. Y sumando gente al obituario de muertes fúnebres del programa, bueno, los que se han ido con el holandés volador y su barco verde flotante. Solamente mencionar que bueno, que se nos fue la China Zorrilla. Puchero, puchero. Y bueno, que se suma a la lista junto con con John Rivers. Junto con Cerati. Con Cerati, no, con el señor de Aquí Está Su Disco. ¿Qué? ¿Quién se está riendo? Y con el de Aquí Está Su Disco. ¿Quién se está riendo? Que falleció también la semana pasada, el mismo día de los tres. Triple muerte, sí. Sí, sí, no sé, ese tipo, ¿cómo es el goleador? Ese día estaba trabajando. El goleador inglés este que mete goles y muere gente. Ramsey. No me acuerdo el nombre. Ramsey. Pero bueno. Y alguien de Julio se había metido un gol ese día porque. No metió. Ya busqué, yo lo googleé. Bueno, antes de seguir con el tema, otra cosa para joder por el tema de lo de Escocia. Vos viste como que la bandera la tenían que modificar. La Union Jack se tenía que, si llegaba a salir el sí, la Union Jack se tenía que modificar. O sea, todo lo que ven azul de la bandera de la es de Escocia. O sea, imagínense. Lo vi en la BBC y vi cómo armaban la bandera. No digas cómo. El tema es así. La bandera de Gran Bretaña, porque nosotros muchas veces asociamos la bandera de Inglaterra con la bandera de Gran Bretaña, que son dos banderas diferentes. La bandera de Gran Bretaña está unida en realidad por tres banderas, no por cuatro como la gente dice, por tres son banderas. Son tres. Que son tres cruces diferentes. ¿Está? ¿Escocia? La de Escocia, que es la cruz de no sé cuánto, la de Inglaterra, que es la de San George, y la de no es la de Gales. Sí, es la de Gales. ¿Es la de Gales? Sí, por eso los tres juntos. Está bueno. Imagínate, se salga lo azul. Entonces queda la cruz de Gales y la cruz de Inglaterra en una bandera blanca. Claro, pero ese es el tema. La gente está diciendo confunde la bandera del Reino Unido con la Inglaterra y dice, Inglaterra tiene que cambiar la bandera. No, Inglaterra no tiene que cambiar la bandera. La bandera de Inglaterra es blanca con la cruz. Ahí está la construcción. Ahí va. Es como le decía. Ah, viste, no era la de Gales. Yo sabía. ¡Ah! La de Escocia es en realidad azul con la cruz blanca. Entonces, en realidad, le quedaba la bandera del Reino Unido, la parte azul. Exacto. Tenés la bandera de San Patricio, que es la cruz, es como la de Escocia, pero blanca y roja. Uh-huh. La de Escocia y la de Inglaterra. Entonces, pues, era entonces... como vos decías, era la de Irlanda, sino la de Gales. No, es verdad, Gales tiene el león de Gales. El león de Gales, claro. Eso es un... El dragón de Gales, Whatever de Gales. ¿Qué piensan cuando hacen las, las bandas? ¿Qué piensan cuando ¿Cómo te morís de ganas de que la bandera de Uruguay hubiera sido con un dragón rojo en vez de con un sol gay? Que me recuerda más a una galletita risueña que a cualquier otra cosa. Él dijo, el marinero de agua dulce dijo que el sol era gay. El marinero de agua dulce. Y sí, tiene una cara de libidinoso. Parece el sol de los tatitos sonriendo. Ajá, dejate de joder. ¿Qué? Más así que no, es una carita gordita y risueña el sol de Uruguay. Es la cosa de las cosas más amaneradas que pueden haber. Es súper amanerado. ¿Por qué tiene que tener una cara el sol de Uruguay? No me... Es el sol de los Teletubbies, ahí va, sí, no, completamente. Claro, no, esto no es serio, Nico. Me da pila. Pero nadie dijo que fuera serio. Yo lo dije al comienzo del programa, íbamos a hablar del tema a nuestra manera. A nuestra propia manera muy particular. Pero está bueno, ya creo que... No, ya nada, Nico, porque hay que mencionar en realidad la otra cosa friki que pasó en esta semana, que fue lo que se volvió loquero. Hay que mencionarlo, que es lo de Emma Watson. Ah, por eso, lo quiero hablar. Vamos a dejar de lado las cosas y vamos a hablar de la... Muchacha, sí, pasemos a Inglaterra. Pasemos a Inglaterra. Inglaterra, Uruguay, Inglaterra. Sí, sí. Qué bueno, tiene por sus... Que como sabrá, la mayor parte del Uruguay, por lo menos, vino Emma Watson a este país. Sí, estuvo en el Parlamento. Por su rol de embajadora de la ONU. Para hablar sobre los derechos de la mujer. Sí, Lo interesante de este tema, en realidad, es... lo que pasó afuera del palacio en el momento que ella estaba... dando su discurso como representante de la ONU. Ajá, sí. Que fue lo que televisaron todos los programas de la mañana. Yo pasé por el Palacio Legislativo y fue tipo... What is happening? No, yo sabía que es la loca, pero yo tipo 7:30 de la mañana pasando por el Palacio Legislativo. Oh my God, digo, están los guachos ya ahí haciendo fila. Digo, sí. Lo interesante de todo esto es que los fanboys y fangirls de Emma Watson... fueron con un montón de banderas de con carteles de para ella y con cosas de Harry Potter, pero es tipo, no le dieron nada de bola a lo que realmente estaba sucediendo. Y por lo que la mujer había venido a este país, porque digo, no vino como una actriz de Harry Potter. ¡Harry Potter! Claro, pasa que, bueno... Ni como actriz, como embajadora de la ONU. La pobre Urizaga, que bueno... ¡Ojo, igual! Yo qué sé, es el fandom, obviamente. Sí, al carajo lo que vino a hacer con la ONU, al carajo lo que tiene que ver, que tuvo que hablar con Astor y andás a ver, sí. qué sota le dijo. Digo, Dobby murió. Por otro lado, igualmente, escuché también el discurso de ella y la traductora de inglés. Yo solamente vi fotos. Esa traductora de inglés tradujo lo que quiso. Bueno, eso no es nada nuevo, o sea, la traducción. Yo creo que la traducción ya es un arte deliberadamente hippie a esta altura del partido. y yo creo que puedo ir a hablar y decir eslavo. No, claro. Voy y traduzco en eslavo o en algún Baryshnikov. No sé. Pero a mí no me importa. Vino Emma Watson en Uruguay. Yo la vi, me saqué una foto con ella. Sí. Buena ser envidia. ¿Tuviste sexo tántrico con ella? Yo creo que ella lo disfrutó más que yo. Con eso te digo todo. Qué aberrante. Sí. ¿La viste? ¿Sacaste una foto? Me saqué dos fotos. The Fappening, dijeron. ocurrió en el muro de Facebook no pasó nunca. Fappen, sí. Si no hay fotos... Si no hay fotos, no pasó nunca. ¿Qué? Yo no voy a subir mis fotos privadas con Emma Watson. Muéranse. Hay una foto. Voy a compartir foto con Emma Watson, hay claro. Hay una foto rondando la web que o tiene una similitud o es un gemelo tuyo vestido de Lord Peter Baelish. No, yo no me acuerdo de eso. ¿No? Eso sí lo he visto, ¿ves? Está, sí, yo también. Eso sí lo he visto, pero la de Emma Watson. Lamento decirte que si no está en el mundo de Facebook no pasó nunca. Ah, pa, qué feo, qué feo. Cuánta desconfianza, cuánta desconfianza. Sí, sí, no. Nada, pero además dicen que bueno, dijeron que estaba en un hotel y eso se pasó que estaba en otro. Y... No sé, había informaciones como. Yo leí muy más raras. O menos las sí, que había cosas gente que la estaba, escribieron estaba, en los diarios, sí. ¿No? En los portales. Y que en el final. La gurizada que le seguía haciendo el aguante de noche la mandaron 20 cajas de pizza y 15 fotos firmadas por ella. Se quedó corta con las fotos, me sí, parece. Bueno, pero yo creo que eran las fotos que tenía ella encima. Digo, también, tampoco digo... venía para esto, en realidad. Claro, o sea, se lo hubiera imaginado que iba a pasar, pero no, bueno. O sea, yo creo capaz que... Capaz que la mina dijo, voy a Uruguay. ¿Y qué será eso? Claro, pará. ¿Cuánta gente habrá ahí? Claro, miró la población que hay acá y dijo, ah, pero es ínfima. Claro, no se imaginó que iban a ir una cantidad, una multitud de gurizada a tratar de sacarse una foto con no, ella. No, capaz que la mina dijo, bueno, vengo en pose, ay, vengo en pose diplomática, no vengo a trabajar, digo. Sí, no venía para eso además, ¿no? Digo, le como medio que le aguaron la se terminó superponiendo, obviamente, el fandom se termina superponiendo al... El fandom termina comiéndose la razón. El fandom no existe, el fandom son los padres. El fandom son los padres. ¡Atendé, nene! ¡Atendé! ¡Dejate de usar el tecladito y atendé, carajo! Ah, qué feo, Nico, qué feo. ¿Qué es, Mario? Bueno, este programa se está yendo al revés. Igual yo sé que hay gente que la venía siguiendo también en internet por tuiteros de Chile. Que en realidad ella venía desde Chile porque venían haciendo como una recorrida latinoamericana. Claro, sí, son un grupo de la One Woman, de la United Nations Woman. Que viene haciendo una recorrida latinoamericana con Emma Watson. Y creo que le ha venido pasando... Hay mujeres con taparrabos también y cosas. Y creo que le ha venido pasando en todos los países. Emma Watson no estaba con taparrabos. No. Ojalá hubiera estado con taparrabos. Ojalá hubiese estado con el disfraz de Leia, ¿no? Tipo, o sea, que Leia todavía se dio en todo. ¿Por qué Leia? No. Porque es una cosa que yo sé. No, eso no es una cosa. Es una cosa que está super... Eso es mito, es mito. Eso es mito, eso es mito. Es mito. Está super... es mito. El traje del esclavo, de la esclava, es mito. No, no, ¿qué? No, ¿cómo no dice lo mismo? Yo prefiero el traje de Java. Guía, va, uy. Así me pongo el traje todo verde, así. Está genial. Pero vos pensás vos ponerte te cita más de te cita más Java que Leia Organa. Yo dije para recrearlo, no me pongas palabras que no dije. Pero estamos hablando de como cosplay sexy. Vos sos el que te seguiste de cosplay, yo no uso cosplay. Estábamos hablando de Emma Watson. Estábamos hablando de Emma Watson vestida como Leia Organa y vos dijiste prefiero a Java de Hat. Claro, prefiero un gusano verde super agigantado porque es, antes que a Leia Organa. Porque es verde y amistoso. Pero te preferís a Emma Watson vestida de que te java que... Emma Watson te ve y te parte el alma, sí, es lo único que te puedo decir. Te ve y te... Mirá, hiciste... ¿Sabés? Porque te hace un frenzo más grande que una casa, te deja congelado el frenzo. Que nunca te... lo sabrás. No, sí. Nunca lo sabrás porque nunca la conoceremos. No. Lamentablemente... Salvo que en el parlamento un cabello o algo, podríamos clonarla, pero digo, es algo totalmente... Muy complicado, lo es complicado y retorcido. Sí, bastante. Si alguien tiene los instrumentos necesarios, contáctese con la producción del canal. Bueno, pero lo importante es mencionar que, bueno, que Emma Watson ya no está más en... Con Leia, sos una... Emma Watson ya no está más en el país, ya se retiró, que en realidad la visita fue breve. Capaz que lo más memorable es mencionar eso, que bueno, todos los fanáticos que quisieron sacarse fotos con ella y verla, que la tipa tuvo la gentileza de mandarles pizza a los que se habían quedado toda la noche, sí, y mandó no, 15 no, fotos no salió, autografiadas. No se sacó fotos con ninguno de los fans que estaban allí. Mirá, pero... yo vi, claro, yo por Twitter vi un par de fotos y eran gente que logró meterse, logró estar en la charla de que sí, dio. Claro, gente que entró. Pero como yo, me escapé de la oficina y fui. Ella sacó... Y había... Ella se sacó las fotos con la gente que estuvo en la charla de la ONU. Sí, o sea, estaba el mostrador. En realidad, vos te podés ir acercando, que estaba el escritorio, o sea, perdón, ahí como sí, había un escritorio, una mesa. Del otro lado están los políticos, andás así, vos te podías acercar y sacar una foto con ella, que en realidad te arrimabas y te sacabas tipo una selfie. Claro, vos una pero foto lo máximo... y ella estaba atrás. No, alguna foto, si la mina veía que estaban sacando una selfie, se acercaba, sonreía, miraba. Le querías pellizcar una nalga, no más sí, de la verdad. Claro, pero no podía, story no me dejaba. Astori. Astori dijo, mirá que yo soy mago. Sí, Astori agarró y le comió oreja. No, cual, no, no. Pichicho hizo bla, bla. Hola, soy Astori, vicepresidente de la... Capaz me conozca, no, yo soy el vicepresidente de la República. No, no, estás equivocado. En ese momento era el presidente interino, porque Mujica estaba en Finlandia y dijo... Hola, sí, yo vengo a hacer las de presidente. Y Watson pensando, ¿y esto a mí qué me interesa? No, va a estar sermundista. Ni colonia fueron. Pero la mina no tiene nada que ver con lo que pasó con las colonias. Claro que sí, es inglesa. Sí, es inglesa, ¿y qué? Pa, Nico, no, no estás a feeling, vos. Lo que sí, ella... ¿Qué pasó con Escocia, eh? ¿Qué pasó con Escocia? Que ahora los vamos a comparar con nosotros, vamos a decir que son unos cornudos también los escoceses. Entre no... otros, claro, obvio. Lo que sí pasó, okay, que fue que ella posteó por Facebook una foto, sí, con las activistas que estuvieron participando del evento. Burócratas, todos burócratas. Acá hay todo filantropía, todos intereses en común hay. Y sí, también leí muchos comentarios por Facebook y por otros lados. Que estaba más fuerte que Pino, que estaba más fuerte que Piña de Optimus Prime. No exactamente eso, sino de la fachada de buena gente y activista y no sé qué. Que no sé, viste. La mina se rezaba. La mina se acaba de recibir en literatura inglesa, no sé qué. Yo sí, en la Universidad de Brown, que no es pavada. Con lo que la guita que ganó hace 7 películas, creo que se puede sustentar una carrera. Sí, pero yo no sé si estaba pagándola. Sí, obvio que sí. ¿Sí? ¿Es que sí? ¡Claro que sí! Se aceptaron. ¡Ah! Como falta la línea y la tarjeta sobre la mesa nomás y la botella de whisky acá. Vos, bueno, está la botella de whisky, sí, pero digo. Mirá, ahí mira, fotitos de Emma Watson. Una de las fotos. Entiendo. Está rica. ¿Cómo le entra Emma Watson? Y la foto que está en los comentarios de Facebook. Ah, sí, las fotos, tío, los comentarios son inverosímiles. ¡Es muy buena! No lo puedo creer, fue tipo... No, perdemos clases. Si decimos eso, perdemos la poca clase que nos queda. Es muy buena la foto. Es muy buena Emma Watson. Sí. ¿Sí? Una pinta. Pero... Sí, no, internet está enloquecido con ella y con Jennifer Lawrence, así que... Me imagino que... Bueno, con Jennifer Lawrence por el tema de la filtración de la foto, decís vos. No, desde antes. Ahora con la filtración de la foto no sé cómo cambió la perspectiva. Sí, porque, bueno, surgió el Fappening. El Fappening, que fue tipo la filtración de la foto de ella y un montón de actrices más. Gente que utiliza... Gente que utiliza la tecnología de Apple. Ella quedó bien pegada. Quedó bien pegada, zarpadamente. Yo me quedo con la foto que está con la copa de vino, sentada en el sillón, calmada así, prácticamente. Digo, esa foto es maravillosa. Yo ya digo, ahí ves reflejada la mujer en sí. No sé. ¿Habrá gente entonces que la filtración de esas fotos habrá hecho que le guste más Jennifer Lawrence y otra gente que le guste menos? Pero siempre... Qué feo va a sonar, voy a decir. Pero siempre tuvo pinta de turra, por decirlo. Rapidita. No, rapidita lo dijiste vos, que conte. No, pero bueno, no. Oh, esto se está desvirtuando. Vamos al terminar el bloque. Espera lo que estás mirando, se está desvirtuando. Vamos a terminar este bloque y vamos a darle espacio a la gente. Sí, el momento serio del programa del día de hoy. Ya volvemos con más Universo Alternativo. My ship between many ashore, the old Jolly Roger are flying. Con Universo Alternativo. El Aedes aegypti transmite el dengue y puede ser mortal. Si no hay mosquito, no hay dengue. Eliminemos los lugares donde se reproduce. Dale la vuelta a cualquier recipiente que pueda almacenar agua. Tapa tanques, rellena cubiertas y floreros con arena. Tu casa libre de Aedes aegypti depende de vos. Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud Pública. Abre tu puerta, vecino. Ashby presenta a José Carvajal, el Sabalero. Abre tu puerta, vecino, y saca al camino tu vino y tu pan. No te vayas nunca, compañera. La primera edición uruguaya de uno de sus grandes discos grabados en Argentina. Abre tu puerta, vecino, y saca al camino tu vino y tu pan. Un disco Ashby. Pedilo en Ashby Discos y las mejores disquerías. La Jaula. Los lunes de 21 a 23 horas. Por Uniradio. Por Inno. La Jaula. Ven con nosotros a La Jaula, donde la música te libera. Ah. Archivo de la palabra. Bob Marley. You listen to the radio. And anything the radio play is that you hear. So I wasn't really into them things. I was really into, like, you know, call it spiritual music, you know, to it get more revolutionized. Well, I've been a Rasta from ever since. It's not how long I've been a Rasta, it's how long it takes to grow up. Because what is what is. From beginning to the end, you can never change, because if you even adapt things later out, you don't filter right out. So we're just Rasta from creation, you know. It's not an easy thing to explain in an educated standard that we are. Still have people who can do it. Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Ya volvemos con Universo Alternativo. Basta de risas y de canalladas, marinos de agua dulce. Bueno, vamos a arrancar la columna de turno 42 de la mano de la gente de Culoné con el director. Se te fue el pirata así como... Sí. ¿Te desapareció? Sí, sí. Bueno, ¿qué pasó? Bienvenido, Nacho. Nacho, ¿cómo estás? Buenas noches, Nico, Juan, Ale. Hoy les traje un amigo, Pablo. Eusebio, ¿ah? Un monigote. Pablo, buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Habla bueno. Hacia el micrófono, porque si no bueno. Está complicado. Es su primera vez, sí, no, bueno. Su primera vez en la cabina de radio. Hay que sacarle el miedo, sí. A mí me dijeron, metete de una. Y... Fue un poco fue complicado. Fue cualquier cosa. Bueno, les cuento. Pablo es un uruguayo, ¿ah? Que hace hace un tiempo editó un juego de rol, ¿no? Y bueno, ya está por su segundo proyecto, ¿no? Armó una... Bueno, su primer juego se llama Farsalia, ¿no? Está editado bajo el sello de Sifos. Sifos Games. Perfecto. Contámonos un poco cómo salió esta idea, qué fue primero el juego, armar Sifos. Bueno, primero fue Farsalia. Primero fue el juego. Un amigo, después de hacer varias adaptaciones de cosas ya hechas, un amigo me dijo, ¿por qué no haces algo propio? Y bueno, uh-huh, así empezó. Sí, creo que todo rolero tiene ese sueño de armar su propio juego de rol, ¿no? Sí. Capaz que eso es empezar a decir un poquito, ¿qué es Farsalia? Eso. Vamos a empezar a tirar un poquito y después empezamos a que me cuentes cómo surge esa idea, aparte de pensar de que Jennifer Lawrence es solo linda. ahora es más que linda, sí. Charla fuera de cabina. Farsalia es un juego de rol de temática de la antigüedad. Bueno, hay muchos juegos medievales, fantásticos. Este es un antiguo fantástico, vendría a ser. Es un mundo de fantasía muy, completamente creado de cero. Claro, sí, basado en una época histórica de nuestra historia, pero... O sea, que en realidad, por decirlo, si lo tuvimos que ubicar en un periodo histórico, sería la antigüedad clásica. Sí. Y yo por los diseños y todo, vi como una inspiración mucho lo que es este diseño latino, diseño griego. Exacto, exactamente. Más que nada griego. Claro que, bueno, como todo juego o historia ambientada en una estética antigua, tiene que tener un gran mar central y tiene que tener, bueno, romanos, egipcios. Ahora, una duda que tengo allá hace rato que nunca te pregunté, si voy a aprovechar a Farsalia, el nombre. Sí. ¿De dónde sale? Porque en realidad Farsalia fue una ciudad, es también un poema que relata la guerra, o sea, fue una guerra también civil, pero en Roma. Sí, Farsalia es un poema que relata la batalla de Farsalia entre César y Pompeyo en la guerra civil. ¿Por qué se llama Farsalia? Bueno, primero porque es traído de algo antiguo y, uh-huh, bueno, que a mí me gusta. Yeah. Y segundo, porque queda lindo. me gustó el nombre. Claro, me gusta. No, porque es como que se tenía que llamar de alguna forma, ¿no? Sí, obviamente. Pero digo, y el continente, donde justamente como es muy griego, es como que uno esperaría un nombre muy ligado a lo griego. Es verdad, es verdad. Pero o griego, tesalio, alguna de las... También lo griego nos resulta más difícil de pronunciar. Empiezan a jugar su parte varias cosas. Mira. Yo no profundicé mucho en el juego. Es un juego de rol. Uno va a tomar en realidad la posición de un ciudadano de una de las ciudades que vos más o menos estás mencionando. ¿Qué es lo que uno puede jugar? O sea, las opciones para crear personaje. ¿El mundo es un mundo mágico? ¿Tiene fantasía? ¿O está relacionado con las mitologías clásicas? La fantasía está relacionada con la mitología clásica, sí. Tiene criaturas inventadas también. ¿Qué se puede jugar? Bueno, en realidad, mismo en Portus Mundi también, o sea, es la idea de Sifos Games, es hacer juegos donde uno pueda jugar lo que quiera. O sea que la pregunta tendría que ser, ¿qué no puedo jugar? Bueno, ahí está. ¿Qué no puedo jugar? Y algo que no tenga cabida en la trama que está planeando el director. O sea, si yo me hago un esclavo que vive del otro lado del mundo y el director está planeando una campaña en determinado lugar... Obviamente, digo, podés hacértelo, o sea, pero anda a jugar a tu casa. Claro, o sea, que lo interesante en realidad es enfocar mucho la creación y todo es muy cooperativo en realidad el formato de armar la historia. Por lo menos en hablar con el director y decir, che, ¿esto cabe en lo que estás planeando? Mientras que quepa en ese lugar, uno puede hacer lo que quiera. ¿Cómo es el sistema de juego? Se basa en... en dados de 10 caras, con éxitos. Los que han jugado Mundo de Tinieblas van a estar muy familiarizados con el sistema. Tiene algunas particularidades, pero se basa en atributos más habilidades. Se lanzan la cantidad de dados con una dificultad en el de 10. ¿Qué se requiere para jugar el juego? Aparte del manual... Dados. 10 caras. Es un solo manual. Jugadores. Es un solo manual. Por ahora... Eso es un manual. Más expansión. Claro. Por las dudas le puse ahí manual básico. Los manuales se venden por separado. No, también con Portus Mundi. La idea de Sifos es hacer un manual básico que tenga todo lo necesario para jugar. Y que si de haber expansiones, serán la ambientación. O sea, profundizar en la ambientación. No van a ver como en otros juegos en que hay. Hay pila de libros de reglas en que te agregan cosas al sistema y... No es como, por ejemplo, Dungeons and Dragons, que lo básico ya son 3 libros. Sí, y aparte podés buscar la regla de tal lugar que te explota. Reglas ignotas, sí, las reglas ignotas. Bueno, esa es la idea. Bueno, ahora, resumiendo un poco, estábamos hablando de Farsalia, sí. Pero Pablo tiene otro proyecto, que ahora está en pie... Que es Portus Mundi, que es el que viene nombrando ya hace un rato. Claro, Farsalia, igual que Portus Mundi. Claro, que no se quedó ahí colgado. Farsalia ya lo sacaste al mercado, se editó. Uh-huh. ¿Ah? Tapadura, ¿no? Sí. Bien, que son printon demand, o sea, que a medida que se vaya recibiendo, se va imprimiendo. Precioso el diseño, o sea, que tenés tapadura, todo el manual ilustrado, todo el manual color. En español. Juego que no es un juego en inglés traducido al español con unas traducciones de horrible. Es un juego que ya nace en español, está pensado en español, está que tenés todo un universo creado. Es un juego nuevo, es original, no es copiado de ningún lado. Brand new game. No es Goblins y Grutas, que es la copia de Calabozos y Dragones. ¿Tá? Es un juego nuevo, cero. ¿Dónde está ese Goblins y Grutas? Goblins y Grutas, cuando quieran pueden descargarlo. Es histórico. Es histórico. Claro. En serio, no jodas. Qué plasmado. Son creo que 5 páginas. Dale, vamos a jugar Goblins y Grutas. No, vamos a jugar Farsalia. Pero la próxima semana jugamos Goblins y Grutas. Pero bueno, para. Tiene razón Nacho. Un programa donde jugamos solo Goblins y Grutas. Bueno, lo que estaba mencionando es que Por tu el mundo. Proyecto de Pablo no es solamente Farsalia, ¿no? Uh-huh. Pablo no ya... se queda solo en Farsalia. Él amplió su horizonte a Portus Mundi. Amplió los horizontes a Portus Mundi, que... es otro juego, pero que está ligado a Farsalia, ¿no? No está, está ligado por el estudio Sifo, ¿no? Es un juego totalmente diferente, de una idea totalmente diferente. El copyright es de Sifo. Contanos un poco qué es Portus Mundi. ¿Es otro juego de rol? Es otro juego de rol, con estética manga, que se basa, más bien, lo que... quiere, la idea es que uno pueda jugar en cualquier rama de la de lo que ha visto en animes o mangas. A ver, menciona las ramas que más o menos abarca, sí, entonces. Hay 3 mundos, al menos por ahora, oficiales. Uno futurista, uno de la actualidad, uno de medieval. Y ahí existen, bueno, mechas en el futurista, cyborgs, androides, armaduras de combate. Sí, sí, todo se ha ido al reverendo, carajo, ¿no? En el Mechia, que es el medieval fantástico, hay magia, hay criaturas. En Ontaria, que es el de la actualidad, se basa más que nada en poderes espirituales y demonios. ¿Puedo jugarme un demonio pulpo tentaculesco hentai? En teoría, sí. Me gusta. En teoría. No, pero me encantó el en teoría, porque es tipo, no, si el DM no te quiere dejar, el director del juego. Bueno, pero todo digo, pasa lo mismo. Si tu idea es ser un monstruo tentaculoso que va por el mundo tragándose. Demonio pulpo tentaculoso hentai. Bueno, si tu idea es hacer eso y no te disfrazás de humano, y bueno, seguramente termine en una partida sola la campaña, ¿no? O tu personaje. Va a terminar muchos personajes pelados. Bueno, está. Qué espantoso. Para un one shot estaría bárbaro. Para un one shot puede ser divertido. Podría ser muy divertido. Ahora, la pregunta es: ¿cómo es que estos 3 mundos diferentes se juegan? Digamos, son parte del mismo juego. Claro, son un mismo juego. Ahí entra el concepto de Portus Mundi. Los Vestfoldianos, que son los futuristas, digamos, hicieron pelota a su mundo en una guerra con mecas de gran poder. Y para escapar de su mundo moribundo, tuvieron que desarrollar la tecnología del Portus Mundi, que conecta universos. Portales. Ah, un portal. Que me hace acordar una serie de ¿cómo es? Stargate. No, no. Ah. Una serie de... ¿Farscape? No, esta que fracasó. Terra Nova. Terra Nova. Sí, sí. Ah, fracasó. No la vi. Terra Nova era una serie... no, pero aparte estaba producida. Una temporada, creo que estaba tiene. Producida por Steven Spielberg. Bueno, no sé. No la tengo. No, obviamente no tiene nada que ver con mecas ni nada, pero tal. Igual, concepto igual del te portal. Cuento que lo del portal en la serie no. ¿No? No fue, les terminó yendo para el pasado, no. Claro, claro. No otros mundos. Bueno, sí. Ahí está. Esto no es al pasado. Lo mismo que también te iba a decir de Stargate. Stargate conecta dos puntos del espacio, pero en el mismo universo. Claro. El Portus Mundi. Como dimensiones diferentes, claro, ¿no? El Portus Mundi conecta el mismo punto del espacio. Claro. Entre. Todo el multiverso. Claro, es como. Había una serie que era un pibito de ojos celestes. Porque era medio gracioso. Sí, obvio. Que tenía muchas tierras así en espiral y no sé qué mierda. Después, como pareció, ese el concepto. No me acuerdo el nombre. Bueno, pero estos no tienen un aparatito que los no que abre un portal, remoto. Sino que como, portal directo. Vendría a ser un Stargate, pero entre pero universos. No conecta dos espacios del mismo universo, claro. Dos puntos, sino el mismo punto. Esto hace que, bueno, en todo el multiverso hayan, bueno, infinidad de universos. Uh-huh. Ellos se encontraron con universos en los cuales no existía la Tierra. Y, bueno, luego de muchos ensayos y errores, llegaron a los otros dos mundos. Lo que permite, bueno, distintos universos, distintas ambientaciones, uh-huh. En este caso tres, pero también permite ampliarlo a la fusión de ellas. A ver si me explico. Por ejemplo, de tener éxito el manual básico, la primera expansión de ambiente, siempre en ambientación hablando, uh-huh. Es sobre monstruos que peleen de lucha, con una idea de Monster Rancher. O se puede mechar ahí algo de. Te iba a preguntar, tipo, por Godzilla, pero. Digimon, Pokémon, ese tipo de cosas. Bueno, demonio, pulpo, tentáculos o gental. Eso ya se puede hacer en cualquiera de los otros tres. Exacto. Bueno, y ahora, incluso sin el Portus Mundi, con esto termino. Dale. Uno puede mezclar cosas de los mundos ignorando la existencia del Portus Mundi, como si en uno solo existieran todas las cosas, o parte de las cosas, un demonio tentaculoso en el futuro, con mechas, qué sé yo, si uno quiere. ¿El sistema de juegos es exactamente el mismo? No es el mismo. ¿No? Es de 6 con éxitos. Es parecido. Parecido, pero no es lo mismo. ¿Formato como el viejo Star Wars, como Wild Eyes? No. Bueno, existe el concepto, sí, del Wild Eyes. Sí, pero las especializaciones funcionan, claro, muy distinto. Claro, el para los que no saben, el Wild Eyes es ser un dado que se consideraba que explotaba cuando salía un 6 y vos lo seguís sumando y cada vez que salían 6 seguías sumando y con eso se acumulaban puntos. Y claro, si uno realmente era cualquier cosa. Claro, si uno era de esa gente que realmente tiene mucha, mucha suerte y uno dice, ¿qué haces jugando rol porque no te vas al casino? Claro, de repente las dificultades eran 10 y vos sacabas 58. Claro. Bueno, sí. es raro el caso igual en ese, pero sí, la pero Portus Mundi existe. Yo jugué Star Wars sistema de 6 y hice una tirada suicida con un personaje y me salió una tirada absurda. Era un Ewok tirando una granada térmica a un puesto de guardia del Imperio. Era tipo una misión suicida, yo sabía que iba a morir. Saqué como 60 en el dado. Wow. No solamente sobreviví, me sacudí el polvo e intimidé a toda la flota. Un Ewok, es muy bueno. ¿No? Sí, y se le va a matar tanta gente, muñe al lado oscuro. Y no te sacaron la cuenta de los midichlorians, ¿no? No, pero seguramente tenía mucho. Con ese dado, esa tirada 2, era de fuerza me quería. Bueno, este es un DC que funciona, no es sumando los resultados, sino es con éxitos. Y permite una customización muy alta. Uno puede, bueno, ya que estamos combinando todo este espectro, o sea, uno se puede crear el propio mecha incluso, si es que se va a jugar el... O sea que en realidad puedo fusionar cosas, o sea, puedo agarrar tales cosas medievales que me gustan, tales cosas del futuro que me gustan, claro, y armar una espada que revuelva. En los anime y manga uno ve cualquier clase cosa, de mezcla. Sí, claro. O sea que la posibilidad está. Esa es la gracia de Portus Mundi. Vos puedes hacer lo que quieras. Basándote en el anime o el manga que más te inspire jugar en el momento. La verdad que yo tengo muchos problemas para decir cuál quiero jugar primero. Y bueno. ¿Y este juego está en proyecto? Este juego está en una campaña de mecenazgo que... Exactamente, y es un proyecto que no, Farsalia ya está editado, pero sí. Portus Mundi no. Está en proceso. Está en claro. proceso. Está en... ¿Y cómo lo van a editar? ¿Cuál es el sistema con el que lo van a editar? Claro, no, es claro, es, tenemos. ¿Cuál es el crowdfunding? Tenemos una campaña de mecenazgo en Berkami. Mecenazgo. Sí. La vamos a publicar bueno, igual está, en el para todo en español. Para que sea una idea, es tipo un sitio tipo Kickstarter, además, donde sí. la gente va aportando. Claro. Si te gusta la idea, aportas ideas. Y obviamente. Les van a enviar una copia, ¿no? Exactamente. Bueno, claro. uno no regala nada ahí. Es como una pre-compra, una pre-orden. Exactamente. Es una pre-orden. Dependiendo de la plata que pongas, muchos ponen. Bueno, con tanta plata te mandamos tal cosa. Por tanta plata te mandamos tal cosa más tal otra. Digamos exactamente. Que dentro de Uruguay no habría problema, o sea, porque no vamos a tener más de envío. No, sí. El envío no te cabe. No, pregunto. No, capaz que me decís, lo mando a imprimir a China. La edición. Y en realidad no se imprime en Uruguay. No se imprime Uruguay. Tenemos problemas con el envío. Entonces, termina saliendo más caro el libro. Si sí, lo obvio, obvio, en Uruguay obvio. Que si lo imprimís en Estados obvio. Unidos y te lo mandan. Sí. Eso también. Y bueno, la verdad que, como insisto, nadie regala nada. Uno recibe la recompensa por la cual pagó. Y bueno, me parece... Sí, la gente no está donando, sino que está comprando. Claro. Está invirtiendo en un producto el cual después va a tener las manos. Y aparte que es algo que ya puede comprobar. O sea, yo no estoy para la joda, digamos. Ya tengo un producto editado. Es un libro de calidad que uno puede ir a ver. En Curone con Investor. Exactamente. Avenida 18 de Julio, 17. 10, local vale. 34, Galería de los 33. Ya te digo el chivo, fantástico. Así que hay que hacer un audio y... Pero si lo quieren, venir a ver, el manual existe realmente. Y se va a jugar una campaña entre poco. No es lavado de dinero, mirá cómo está metiéndome. Podríamos llamar a gente igual para que empiece a jugar, a ver si... Capaz que te... No sé, viste. El juego, en caso de Farsalia y Portus Mundi más que nada ahora, que estamos metidos en eso, se va a jugar, se va a estar dirigiendo en convenciones de rol. Y la verdad que me parece... ¿En qué convención ahora próximamente? En una de 2 de 4 orcos por lo menos. Ah, sí, es verdad que hay una programada, pero creo que no tiene fecha todavía. No, todavía no. Pero es la más próxima. ¿Y cuál de los dos vas a estar Portus Mundi? En este momento Portus Mundi. Y la verdad que me parece... Bueno, ya que estoy promocionándome. Me parece que la idea fundamental es que somos gente que quiere hacer juegos de rol en Uruguay. O sea, estamos haciendo algo que abre oportunidades para... Que puede abrir oportunidades para escritores, ilustradores, diseñadores de acá. Sí, ahora, el juego es uruguayo, pero tenés mucho público, sobre todo en España. En este momento el mecenazgo se está sustentando por españoles. Ahí va, pero o sea, es algo que ya pasó, quieras o no, al exterior. Sí, claro. sí, y bueno, me hicieron una entrevista de Runas Explosivas. La gente de Argentina, ¿no? Sí, o sea, el tema es que falta. Lo que falta es el apoyo. Sí, igual el argentino está complicado para el apoyo. Bueno, está bien. Sobre todo si es económico al exterior. Pero sí, está bueno que tenga bastante aceptación. De hecho, la gente de España te había pedido que incluyas Farsalia dentro de. Sí, exactamente. Yo pensé que. Crowdfunding, yo pensé que no tenía nada que ver. Y sin embargo, una persona me preguntó por qué no... Si había una opción de también adquirir Farsalia con... O sea, que el que quiera puede puede comprar Portus Mundi y Farsalia. Y Farsalia, exactamente. O sea, puede armar el combo. El combo. ¿Papas incluye? No. Y así que en este momento el mecenazgo también incluye Farsalia. O sea que si alguien está escuchando y aparte quería ver Farsalia y también Portus Mundi puede. Sí, y bueno, también en RPG Now pueden ver la preview de Farsalia, el libro, para comprarlo. En PDF está $5. Muy accesible. Sé que en el coso de mecenazgo te estaban quedando unos pocos días. Después eso lo vas a volver, se va a republicar, bueno, me imagino. Vamos por la mitad. Sí. Quedan 20 días, estamos casi al 50%. Si hay apoyo de la comunidad rolera uruguaya, se llega. Y estamos pidiendo para el 50%. Obviamente vamos a publicar el link en el muro de Facebook. Obvio. Y no solamente el link para que aporten la nota que le hicieron de Argentina, la nota que hay de cuatro orcos, para que antes, la gente vaya viendo. Antes de estos 20 días pueden pasar por Curoneco a ver el otro manual si les causa curiosidad. Y bueno, estamos esperando que todos nos juntemos y ayudemos a que se realice este proyecto. Es que si con Sifos tenemos éxito en esta campaña y en estos juegos, van a salir nuevos juegos y van a abrir un lugar para, como decía, escritores, diseñadores, ilustradores, uh-huh. porque estamos buscando ideas y gente que labure y tenga ganas de laburar en serio. Cuanto más éxito tenga uno, más éxito vendrán, más puertas se abrirán. Aparte que es algo que ya empezó, que es lo más difícil, ¿no? Sí, claro. Que es lo más difícil. Ya hay un libro editado. Ahora sí viene el segundo. Si todo viene bien, seguimos para adelante. Exacto. ¿No? Pero dependemos de los roleros uruguayos. En este momento dependemos del mundillo, bueno, del rol uruguayo. Del rolero uruguayo o aquel que le guste los juegos y se quiera animar. Exacto. Y se quiera acercar a los juegos de rol. Escritores, ilustradores también están. O sea, es también una puerta para ellos. Y sí, obvio, porque ver el trabajo de uno publicado en un papel, o sea, publicado y en un libro real, está genial, obvio. Uh-huh. ¿Ustedes con los ilustradores que han trabajado son todos uruguayos? No. En este momento estamos empezando a trabajar con ilustradores uruguayos. Pero más Farsalia, por ejemplo, se hizo con extranjeros. Claro. Javier Charro, por ejemplo, fue el más importante y trabaja en este momento también con no solo Rol, la editorial española, importante. O sea, las ilustraciones son de calidad y son financiadas humildemente con el presupuesto que tenemos. Sí, claro. Pero un trabajo de calidad. Muy bien. Bueno, Pablo, bueno, yo tengo que... Sí, no, me encantaría seguir hablando del juego, pero el tiempo es tirano y... Bueno, se nos acaba el programa, así que vamos a dejar el link de la página de mecenazgo en el muro de Facebook a todos los que quieran aportar. Ya, desde ya les agradecemos. Y para enterarse de todo el progreso, por favor, denle me gusta a la página de Sifos Games. Y ¿cómo ahí no? También ya van a estar enterados. Sifos con X, que igual lo vamos a incluir también. Vamos a en compartir Facebook, también en la página de Facebook eso también. Y bueno, nos esperamos entonces el viernes que viene. Sí, agradecerle a Pablo por venir, a Nacho por hacer la columna. Sí, ya me puedo parar, cortá un poco acá los columnistas, empiezan a subirse al cargo de productor. No, ¿cómo? Bueno, pero por favor, Nico, vino hasta acá. Llegó antes que todos nosotros y ya te estabas olvidando de agradecerle. No, por supuesto, no. Vamos a agradecer las cosas también por seguir siendo parte de Inglaterra. Agradecerle a Bruno que vino y nos hizo la gamba de operarnos, porque la verdad. Agradecerle a Bruno, sí. Muchas gracias por en tiempo yo lo conocí como DJ Flojito. Claro, Bruno del equipo de Río Blanco, un programa que sale los jueves, si no me equivoco, de 10:30. De 21 a 23, está, viste, ya estaba tirando cualquier cosa el horario. Que también es un programa que hay de música y es muy copado, como este programa que llamamos Universo Alternativo. Pero Universo Alternativo no es un programa de música, Nico. No, pero es copado. No, es copado. No entendés nada, Juan. Bueno, hoy hablamos de piratas, tetas, Escocia, juegos de rol hechos acá. Emma Watson. Lo más importante de todo, que primero de todo, lo de Twilight Like a Pirate Day es un día mundial. Está la página web, nosotros ya colgamos el link. Sí, o sea, para la gente que piensa que es una pavada, en realidad otros años hemos hablado un poquito de lo que es el Twilight Like a Pirate Day. Digamos que en realidad ya en Uruguay hay, aparte de nosotros, está Perdidos en Letter, sumándose con la movida del Talk Like a Pirate Day. Y tal, para no hablar de lo mismo, en realidad nosotros preferimos obviar un poco el tema de las series de piratas. Sí, sí. que en estos momentos está lo que fue es Black Sails, que es la última salió, y Crossbones, que las van a mencionar ellos. Uh-huh. Igual nosotros seguramente más adelante mencionemos las series. Nosotros igual Crossbones ya la habíamos mencionado. Sí. Así que está. Vamos a ir cortando. Para todos, así que... Marineros de agua dulce, hasta el viernes que viene. ¡Leven anclas! ¡Chao! Gracias por acompañarnos en este viaje y los esperamos en un próximo programa de Universo Alternativo. Live long and prosper.